que tú quieres tu luna de miel. A mí me parece que eso está bien. Un viaje a Acapulco no estaría tan mal. Allá por Tampico, a la orilla del mar, los dos en un bote cantando al amor, esperando el brote del cálido sol. En traje de baño, solitos tú y yo, sin interrupción, amarnos los dos. Ay, qué bonito sería estar solitos así. Si es lo que tú querías, depende de ti, depende de ti, mi vida. Depende de ti. No más con que digas que sí, mi prieta. Depende de ti. Pasar juntitos la vida, mi amor. Depende de ti. No más, depende, depende de ti, mi prieta sana. Depende. Querernos después, canciones nocturnas iguales que flor, en noche de luna dirán nuestro amor. Depende de ti, mi vida, depende de ti.